Soy el doctor Franco Lotito y para mí es un gusto poder saludarlos en el día de hoy, especialmente porque quiero responder a la siguiente pregunta. ¿Es posible ser feliz en el trabajo y no morir en el intento? Este es el título del tema de hoy y quiero comenzar con una cita del abogado, escritor y orador francés Maximilien Robespierre, quien señaló en uno de sus escritos que cuando el trabajo es un placer, la vida es una alegría. Cuando el trabajo es un deber, la vida es una esclavitud. En estricto rigor, lo anterior significa que no se puede ser feliz en la vida si no se es feliz en el trabajo. Digamos de partida que, de acuerdo con diversas investigaciones, así como con las experiencias que reportan algunos de mis pacientes cuando llegan a mi consulta, son muchos los trabajadores que lamentablemente no tienen la buena fortuna o la suerte de pasarlo bien en sus puestos de trabajo y en las oficinas donde se desempeñan. Ahora bien, antes de entregar algunas estrategias y tácticas de funcionamiento con el fin de poder sobrellevar un trabajo insalubre de la mejor forma posible, señalemos de partida que la felicidad es una experiencia de alegría, de bienestar, de satisfacción. Y aquellas personas que son felices son más sanas, tienden a vivir más que quienes no lo son, mantienen mejores relaciones de pareja, toleran mejor el dolor, reciben mejores ingresos que el promedio de la gente y generan un buen clima laboral. El gran desafío en relación con el párrafo anterior es que usted es el principal arquitecto y persona responsable de su propia felicidad o infelicidad. Hagamos ahora las siguientes preguntas. ¿Quién no se ha quejado alguna vez por tener a un jefe tóxico, mañoso y maniático que hace insufrible el trabajo diario? ¿O de lo mal que nos pagan por nuestra labor? ¿O de los compañeros de oficina envidiosos, flojos, copuchentos y que le hacen el quite al trabajo mientras uno intenta realizar su labor diaria de la mejor forma posible? ¿O de la infraestructura deficiente de la oficina donde se trabaja y la mala comida que nos sirven en el casino? Es altamente posible que ninguna de las personas que esté escuchando esté en condiciones de tirar la primera piedra. En este sentido, las condiciones laborales negativas que viven muchos trabajadores no son precisamente muy sanas para el cuerpo o la estabilidad mental. Qué óptimo sería si uno pudiese levantarse cada día contento y luego salir feliz a trabajar. Si este fuera el caso, la carga laboral de cada uno de nosotros sería muy distinta y claramente más llevadera. Si bien no existen recetas para revertir el hecho de estar realizando un trabajo ingrato, sí existen ciertas estrategias de funcionamiento y algunas tácticas para tener paz y tranquilidad que pueden permitirle a usted superar de buena manera algunas de estas situaciones laborales poco gratas y ayudarle a mejorar su situación personal para que sea capaz de levantarse todos los días, ojalá contento, para ir a trabajar. Quienes viven el drama de desempeñarse día a día en un trabajo poco satisfactorio saben que la recomendación de que hay que adaptarse al trabajo y punto es insuficiente y no resuelve los problemas de fondo. Si usted quiere estar dentro de aquel grupo de personas que desean intentar aceptar y disfrutar un trabajo que se ha convertido en una suerte de sacrificio diario, sería recomendable que usted evaluara la posibilidad de cambiar su propio chip mental interno y pusiera algo de atención a las siguientes propuestas y recomendaciones, con el fin de entrar en una suerte de espiral de emociones positivas y ayudar a reconstruir la propia felicidad. Usted se preguntará, ¿para qué o por qué razón yo debería hacer este intento con todo el esfuerzo que ello significa? La respuesta es muy sencilla: para volver a experimentar la grata sensación de que nuestra vida es buena, que tiene sentido y que vale la pena realizar todo el esfuerzo que uno haga. De acuerdo con diversos expertos e investigadores, uno de los primeros pasos que la persona debe dar es intentar recuperar la motivación por el trabajo que se está realizando, un tema que de por sí requiere de un proceso que es gradual. Primero que todo, permítase hacer un alto en el trabajo, analícelo de forma detallada, manteniendo, eso sí, su cabeza bien fría y objetiva mientras lo hace. Y a continuación, haga un listado de todos los aspectos, tanto positivos como negativos, de su trabajo. Luego, comience a enumerar los diversos motivos que lo impulsan a usted a realizar su trabajo, puesto que solo después que usted haya hecho un reconocimiento de dichos motivos, por ejemplo, el bienestar y educación de los hijos, por el bienestar de la pareja, por la necesidad de adquirir algunos bienes, por querer seguir progresando en la vida, por acumular experiencia, etc., su trabajo puede volver a adquirir sentido para usted y ser algo más gratificante. Se sobreentiende que para cada uno de nosotros no todos los motivos tienen el mismo valor, el mismo origen o la misma intensidad. Por cuanto, así como el salario que se recibe puede ser para algunas personas un buen motivo para mantenerse en el empleo, para otros lo puede ser la búsqueda de realización personal y profesional, acumular experiencia o incluso el mismo ambiente laboral donde la persona se desempeña. Si bien los motivos varían con cada circunstancia y con cada una de las personas en cuestión, los motivos personales pueden asumir diversas etiquetas, como por ejemplo, motivos económicos, sociales, intelectuales, profesionales, religiosos, etc. Estos motivos personales son los que empujan, por decirlo de algún modo, para que una persona recobre su energía y la fuerza que necesita para poder realizar su trabajo, al mismo tiempo que sentirse satisfecho consigo mismo al final de la jornada laboral. Por lo tanto, una vez que usted ya realizó su diagnóstico de los motivos personales que lo impulsan a trabajar, donde además ha consignado el listado de los aspectos positivos y negativos de su trabajo, ahora intente responder a las siguientes tres preguntas. Primera pregunta. De todo aquello que me molesta de mi trabajo, ¿qué es lo que yo puedo cambiar? Segunda pregunta. ¿Cómo podría manejar de mejor forma aquellas cosas que no puedo cambiar? Tercera pregunta. ¿Cómo puedo aprovechar o valorar de mejor forma los aspectos positivos de mi trabajo? En función de las respuestas a estas tres preguntas, cada uno de nosotros deberá diseñar lo que antes señalé como estrategias de funcionamiento. Y en este caso específico, podríamos hablar de estrategias de aguante, las cuales, por cierto, más que intentar soportar las actividades diarias de mi labor, lo que tengo que hacer es redescubrir el significado de mi vida, de mi trabajo y la motivación para realizar dicho trabajo y llevarlo a cabo. Si antes hablamos de las estrategias de funcionamiento, ahora hablaremos de algunas tácticas para tener paz y tranquilidad. Primero, aprenda, ya sea a evitar o bien a tolerar, aquellas cosas que le molestan. Es la mejor actitud que usted puede adoptar con el fin de hacerle el quite a los conflictos que pueden enfermarlo y deteriorar su salud mental y física. 2. No permita que su trabajo se transforme en un mero hábito y haga de sus tareas diarias algo que sea un poco más creativo y que le permita sorprenderse a sí mismo de sus capacidades. Cultive el optimismo, practique la amabilidad, cuide sus relaciones interpersonales, exprese gratitud. 3. Enfrente cada día como si este fuera un reto personal y entregue lo mejor de usted en cada actividad que usted lleva a cabo. Lo anterior significa que usted debe aprender a desarrollar estrategias para enfrentar y manejar el estrés. 4. Entregue un valor agregado a las tareas que desempeña, de modo tal que tanto usted como sus jefes noten el cambio. La razón es simple. El florecimiento humano se da solo en un ambiente de positividad. Quinto, fije metas y fechas para sus objetivos y cúmplalos. Esta manera de proceder es la forma de verificar el avance de su proceso personal de cambio. Sexto, en forma paralela, busque la manera de desarrollar otras competencias y habilidades. Descubra sus propios talentos ocultos y aprovéchelos, ya que de esta forma usted podrá mejorar no solo su desempeño laboral, sino que podrá crecer como persona. Si puede estudiar otra cosa mientras trabaja, hágalo. Es cierto que implica grandes sacrificios, pero también es cierto que es un gran desafío personal que le entregará satisfacciones extraordinarias. Séptimo, evita los vampiros emocionales que chupan y drenan su energía y rodéese de gente positiva y energética que le ayudarán a sentirse mejor y más satisfecho. Octavo, evite ser de esas personas que se quejan constantemente. De otra forma, usted corre el riesgo de la profecía autocumplida y que determina que usted se convierta en un quejador profesional. Todos los trabajos tienen luces y sombras. Usted trate de encontrarse en las luces de su trabajo y de vez en cuando practique el arte de la gratitud. Noveno y último, desarrolle el rasgo de la paciencia y comience desde ya a buscar otras alternativas de trabajo, puesto que tal como el dicho lo señala, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Mientras tanto, trate de hacer de su trabajo actual algo un poco más divertido. Las razones para haber entregado estas estrategias de funcionamiento y sus correspondientes tácticas para tener paz y tranquilidad se reducen a lo siguiente. El acto de recuperar la motivación se convierte automáticamente en la clave para que su trabajo deje de ser finalmente una carga, una molestia, una tortura o un sacrificio. Mucho éxito en este nuevo y gran desafío personal y que todos ustedes tengan un buen día.